el tope del único viernes sacudiendo la vida. Tope, estar informado. Las 11 de la noche en Canarias. Actualizamos la información nacional antes del Comercio de la Ministra de la Iglesia de Kierna a una hora este viernes, en el que el gobierno ha aprobado el plan PIDE para incentivar la compra de vehículos y el subsidio de los 400 euros para desempleados de larga duración.